93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños. Para las que leen. Para las feministas. Para las hiperactivas. Para las jóvenes. Para las perezosas. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes. Vamos con el programa número 17. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Vamos para arriba. Bueno, buenas tardes, Valle. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Nada y clama. ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Estupendamente, ¿no? Como siempre. Como siempre. Aquí viene Toñi, bañada en feminismo. ¿Cómo estás, Toñi? Muy bien, estupendamente, con una vitalidad y una energía impresionante. Tenemos aquí nuestra invitada, que ya no es invitada, ya es de la casa, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Y tenemos un nuevo invitado que se llama Adrián Delgado. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar ya con el programa y a comentar un poco las cosas que han pasado esta semana, que ha estado muy movidita, ¿verdad? Hemos tenido un acto el sábado en el Rincón Lector. Silvia estaba, sí, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué te pareció el acto? Me gustó mucho porque, bueno, una alternativa diferente. La verdad que bastante agradable las actividades. Había monólogo, había poesía, hubo teatro. Entonces, bastante bien. A mí me gustó mucho. Sí, estuvo nuestra amiga Jara, que también antes venía aquí al programa, Luis Losada. Yo solo le pongo un pero, sí. Fueron los chistes, que eran un poco machistas, ¿no? Eso también yo se lo pongo. Sí. Así que, pero bueno, lo que a mí me sorprendió, que me agradó que hubiera tanta gente. Mucha gente joven. Sí, mucha gente joven, entonces no me esperaba que ese tipo de acto, ¿no? Pues que no pensaba que podía ser de interés de tanta gente joven, lo que me sorprendió y me agrada mucho. Y además participando. Sí, sí, participando, que sí, es lo bueno. Sí, con mucha ganas de participar. Pues está muy bien, a ver si lo repiten. Excepto los chistes. Sí, estaban un poco trasnochados ya, desde luego. Chiste fácil. Pero bueno, supongo que las organizadoras no sabían de qué iba la cosa y... La próxima vez tienen que pedir el guión de los chistes. Para ejercer la censura. Para censurarlo o no. Tampoco, si es el primero, no le podéis pedir tanto. No, no, no es la primera vez que hacen un tipo de... Sí, de actividad de ese tipo. Sí, pero bueno, ellas van a venir un día aquí, me han dicho que van a venir a hablar con nosotras y entonces se lo comentaremos en vivo y en directo. También esta semana nosotras, Toño, hemos estado en Córdoba en el seminario organizado por la plataforma... El lobby europeo. ...de mujeres... Y estuvo muy interesante, ¿verdad? Sí, que estuvo bastante interesante y además te da para reflexionar y para pensar tanto en tu vida como en la de las personas que tú te relacionas a tu alrededor. Porque hay cosas que pasan y las haces continuamente y las ves y no te das cuenta. Entonces, tú cuando escuchas a otra persona hablar sobre un aspecto o una cuestión determinada, eso te lleva luego a ti a pensar y a reflexionar. Muy interesante, muy bien. Además estuvo gente muy preparada, muy interesante, sí. Estuvo Amelia Valcárcel, estuvo Amparo Rubiales, Amelia Sánchez Vidal, estuvo también una mujer lingüista que me encantó, que se llamaba Eulalia Lledó, que habló sobre el sexismo en el lenguaje. Se trataron muchos temas, hasta se habló del amor. Estuvo Marcela Lagarde, que estuvo genial, hablando sobre el amor y lo que influye en la vida de las mujeres, ¿no? Y además, los tipos de amor que hay, tan diversos y tan además, plurales. Además, lo que más me sorprendió este año fue que había gente de toda España. Que otras veces a lo mejor se ha reducido el círculo a gente de Andalucía, más o menos, en su mayoría Córdoba y Sevilla, sin embargo, este año, de Valencia, de Salamanca, de Albacete, de Madrid, de todos sitios. Eso es buena señal de que hay un movimiento o hay una corriente de que las mujeres ya empiezan a moverse y a acudir a todos estos actos. Se habló de violencia de género, se habló de la crisis, cómo afecta a las mujeres la crisis, se habló de la laicidad del Estado, que fue muy interesante, Alicia Millares, se habló de, bueno, del amor, de todo lo habido y por haber, y la verdad que se ha hecho un comunicado, y en el comunicado, por cierto, se hace una protesta al final, porque no sé si os habéis enterado que en el Congreso de los Diputados van a poner una placa a una monja que se llama Sor Maravillas, porque vivía allí en lo que era antes el edificio que hay ahora del Parlamento, ¿no? Entonces, por ese hecho y porque luego la canonizaron, le van a poner una placa a Sor Maravillas. Y entonces dice esta gente, yo creo que con razón, que allí solamente tienen placa los reyes de España y Clara Campoamor, que fue la que consiguió el sufragio femenino, que a qué viene una monja allí, no porque tengan nada contra las monjas, sino porque es un sitio laico y que porque tienen que meter allí a una monja, que hay miles de monjas que a lo mejor se lo merecían o miles de mujeres. Su labor es más interesante a lo mejor, más. Sí, pues ha sido a propuesta de un parlamentario, de un miembro de la mesa del Congreso, que es del Opus Dei, y el presidente, Bono, pues encantado. Y por lo visto se la van a poner, pero la gente ya está protestando y en el país viene un montón de artículos y un poco protestando porque, claro, hay gente, ha estado Federica Monseni, ha estado mujeres allí de una talla intelectual y de una talla de derechos, luchando por los derechos humanos y, bueno, la monja podrá haber hecho lo que quiera, pero no es lo mismo, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Total. Y nada, ya hablaremos más sobre esto. Pero el tema de hoy es lo que hubo también esta semana, organizado por el área de juventud y deportes, ¿no, Silvia? Sí. Bueno, que no, habla. Explico. Pues esta semana, bueno, ya empezaron desde el día 6 de noviembre, pero se han organizado en ESIJA las primeras jornadas de prevención de accidentes de tráfico en jóvenes. Comenzaron el día 6, bueno, es en colaboración con el área sanitaria de Osuna y con el ayuntamiento, pero digamos que el área de juventud es la que se ha encargado un poco más de coordinar las actividades. Y la verdad que estamos muy contentos porque han tenido muchas estas jornadas que se celebraron el día 13, el pasado jueves, pues han tenido otras actividades paralelas que la hemos hecho con los institutos y la verdad que ha sido un éxito y estamos muy contentos de cómo han salido estas jornadas. El día 6 de noviembre empezamos con una obra de teatro de la compañía Viento Sur y se llamaba Weekend, una leyenda urbana. Y bueno, era una obra que lo que trataba era la prevención de accidentes de tráfico, ¿no? Y dar ese mensaje de cuidado con las drogas, cuidado con el alcohol, y ten cabeza y piensa lo que vas a hacer. En ningún momento era nada prohibitivo, sino simplemente dar el mensaje y que cada uno lo cogiera. Se trabajaban muchos valores en esa obra de teatro, el amor, relaciones de familia, amistades. Y el objetivo principal, como digo, sensibilizar emocionalmente, intelectualmente a los jóvenes del tema de droga, alcohol y accidentes de tráfico. Tuvimos una asistencia de unos 325 alumnos, que yo quiero agradecer a todos los centros de secundaria porque han acogido la actividad con mucho interés. Y eso se nota en que se molesten, entre comillas, en llevar a jóvenes, que todos sabemos la dificultad de sacar a los jóvenes del instituto, las autorizaciones, y ha tenido una acogida estupenda. Después hemos tenido otras actividades, como han sido unas charlas de sensibilización de una asociación de lesionados medulares de Sevilla. Y durante los días 10, 11 y 12 han hecho charlas en todos los centros de secundaria y también en el centro de adultos. Y también un éxito, porque venía un chico a TS y un chico que había sido minusválido por un accidente de tráfico. Y la verdad que también muy bien, porque había muy buena comunicación, muy buena relación entre los ponentes y los jóvenes. Igual, en ningún momento un mensaje prohibitivo del chico minusválido de intentar dar lástima, sino de explicar esto es lo que hay y cada uno debe ser consecuente con su conducta. Y ya digo, genial, un éxito también. Orientadores, profesores están encantados con la charla. Y después también hemos tenido la jornada que se llevaron el día 13 de noviembre y que tenía un programa bastante interesante, ¿no? Hubo conferencias sobre los planes estratégicos locales de prevención de accidentes de tráfico y después mesas redondas, pues donde se pudieron ver la experiencia que desde diferentes ayuntamientos están llevando a cabo. Y la verdad que bastante interesante, y se ha visto el interés de muchísimas personas en este tema. Muchos coordinados con ayuntamientos, con asociaciones, y mucha gente una labor independiente, pero por intentar de reducir el número de accidentes. Me llamaba la atención los datos que daban, y es que cada día 3 personas jóvenes entre 15 y 35 años quedaban minusválidos. Me parecen cifras muy alarmantes, a pesar de que se han reducido las cifras, pero me parece bastante alarmante. ¿Y eso por qué no se hace, por ejemplo, se ha empezado a hacer en los institutos, pero por qué no desde, por ejemplo, en primaria, en los colegios y demás? Sería interesante, sobre todo ya los niños de quinto y sexto, que ya empiezan los niños a comprarle los papás y con las bicicletas, las motos. Yo creo hay un programa de educación vial. Sí, que llevan algunas veces la... CAR, y también le dan una charla. Sí, sí, la he visto yo, pero es más sensible lo que está explicando cuando viene una persona que ha tenido un accidente, que ellos lo ven y que eso ha sido consecuencia de un accidente de tráfico. Eso se le queda mejor a los niños que cuando tú le pones una fotografía, eso le va a pasar a ese. Y hablan con él y demás. Yo no sé, yo creo que este tipo de charlas ya se ha ido haciendo antes, me consta que se ha hecho antes. Con los cursos, si es primaria, no te puedo decir. El hecho de que se haya hecho con secundaria, pues era porque estaba enfocado para esa edad. Supongo que a lo mejor en otro programa, otra jornada, se podría enfocar a más pequeños. Sé que hay programas de educación vial dentro de CIJA Ciudad Educadora. Sí, yo lo sé y yo he asistido a ello. Claro, pero bueno, que es un poco aburrido. Por difundirlo al mayor número de jóvenes, creo que no hay problema. De todas maneras, para nosotros ha sido una primera experiencia y a partir de aquí, pues visto el éxito y de que el mensaje llega, pues repetiremos y en este tema y en muchos más. Y se me olvidaba comentaros que también el día 13 a la 1 hubo un roadshow en el Teatro Municipal, que era una escenificación de lo que pasaba cuando había un accidente de tráfico. Se contó con personal sanitario y con un bombero de Écija y con un policía local. Y también 2 chicas, pues, que se ofrecieron voluntarias, ¿no? Entonces se escenificó 2 chicas que están en una discoteca, que beben, pero ellos comentan al resto de gente, pues, que están bien, que ellos controlan. Los demás no controlan, pero ellos sí. Y a partir de ahí sale el testimonio de estas personas y de otros chicos minusválido. Entonces cuentan testimonios reales. Esto todo acompañado de un montaje de vídeo, de recortes de periódico, y la verdad que todos salimos con el cuerpo cortado, porque fue impresionante, ¿vale? La manera en que la idea era tocar las fibras sensibles de las personas, claro, que estábamos allí, que también estábamos los asistentes a la jornada y jóvenes también de instituto. Y la verdad es que salimos con el cuerpo cortado. Son mensajes que vemos todos los días, no es nada nuevo, los accidentes, testimonios, pero estaba puesto de tal manera que llegó. Y en un principio, pues los jóvenes de los institutos, de las escuelas taller, cierto murmullo, pero llegó un momento en que el silencio era absoluto. Terminó el acto, todo el mundo se levantó y se fue. Mira, que impactó. ¿No? Sí, sí, impresionado, que eso era lo que se pretendía, claro, impresionar. Bueno, aquí tenemos un joven conductor. Adrián, tú que conduces, ¿tú qué piensas? ¿Es verdad que los jóvenes son imprudentes o piensas que no? Yo creo que sí, yo creo que son bastante imprudentes, porque aquí hay, yo conozco mucha gente que es lo que dice ella, que dice que controlan, pero van bebidos y se creen que controlan, pero no controlan, porque van hartitos. Y además ya no es lo que yo le comentaba a la gente joven en las charlas, no es solo el bebé el que consuma algún tipo de droga, es las conductas imprudentes, como yo le decía yo, ¿cuántos de vosotros adelantáis por las derechas? Vamos con el coche y cuando te das cuenta, una moto se te ha metido por la derecha. Ya no es lo que le pueda pasar a ellos, que ya es un riesgo, que ellos se caigan, que la mayoría no lleva casco, el casco quita multa, que es el que lleva todo el mundo, ¿no? El casco quita multa, sino también el efecto que puede tener, que yo voy conduciendo, no me di cuenta de que una moto se me mete por la derecha, reacciono y giro a la izquierda y me puedo llevar perfectamente a una persona que pasa tranquilamente. Es una cadena de efectos negativos, entonces hay que ser consciente de que no solo que te pasa a ti algo, sino el daño que tú puedes ocasionar en otra persona. Eso ha pasado hasta con los coches, porque a mí me pasó eso dos veces. Uno que se para en el paso de peatones y otro que se metió, que si no hago así, me pillaba, me dejaba en el sitio. Es que además muchas veces van por algunas calles y se cree que son grandes avenidas con unas velocidades que si algún niño, por lo que sea, se atraviesa o lo que sea, es que se lo cargan totalmente. Entonces no, yo creo que llevan excesiva velocidad cuando va uno por la calle, hay que ir con mil ojos cuando vas conduciendo. La vez que me pasó a mí fue enfrente de donde está la botellona ahora, ahí, que yo paré y pasó, porque yo no paso hasta que no está parado, y entró uno, que el marido de una amiga me vio, que me pegó hasta un chillo, vale, pero el tío ni se paró siquiera, y la guita me pasó muy con otra mujer que venía yo, que si no les hago yo así, favor, que uno lleva, uno se paró y el otro entró por el otro lado. Los coches todo, te buscan. Y no eran, ¿no? Y no eran tan que no eran los tan coches te van a buscar. Que no eran tan joven, que no eran tan joven. Y en mi barrio como los amo todos. Y encima de todo no le digo, no, ahí está vieja, como me dio a mí uno. Digo, niño, pues ya está vieja. Encima de todo. Sí, así. Eso fue en el barrio. En fin. Hubo una época, Valle, que gente, abuelos y abuelas, se ponían a la salida de los colegios, no sé si os acordáis, voluntarios, no, patrullas, sí, sí. Para pedir a los coches que aminoraran la marcha. Ahora ya no lo hacen, ¿no? Ahora no, y antes las municipales también hay en el bosque, no el bosque, niño, los árboles, ¿no? Sí. Los árboles. Ahí antes había municipales, yo no sé si ahora como ya no va una parcelada, como ya todos los niños en la instituto. No lo sé. Pero, no, pero a la hora de la salida de... Hace un par de años, recuerdo yo, no hace tanto, porque estaba en el colegio donde estoy ahora, y se ponía un hombre mayor, no sé si sería del ayuntamiento o algo así, en las dos puertas parando los coches, porque como nosotros la calle es muy estrecha, los niños salen, los coches van, y había un hombre allí puesto, pero ya no, ya lo han quitado. Yo y los amotos dan miedo de ver correr mucho. Yo lo digo, madre mía. Yo con mis nietos lo digo que Dios los libre. Que no les pase nunca nada. Defiendo que es verdad que hay jóvenes que conducen mal, imprudente, pero es algo de todos los conductores, sí, seamos sí, jóvenes sí, o no. Sí, hay que correr. Una defensa a los jóvenes, no, no solo no, los jóvenes no, conducen mal. Hay jóvenes que conducen claro, bien y son sí, consecuentes sí, con su conducta y si tienen corre, que conducir no más, yo creo que más de uno necesita y más de una sí, educación sí, vial. Y son prudentes. Sí. Mira, sí, hay de todo. De todo. Me consta que Adrián, cuando se va por ahí de viaje, de juerga por la noche, ¿qué hacéis? Cuéntalo, para no tener que coger el coche. Y en taxi. Muchas veces pedimos taxi, aunque nos cueste dinero, pero vamos más tranquilos y no tenemos que, ay, muy bien, muy que bien, coger coche después. Muy bien, que después son los clamores cuando porque, pasa algo. No, y además no es solo ellos, sino que puede venir alguien que le pase a ellos y el que venga también. Eso hay que apuntarlo como buenas prácticas, no, sí, para pues, los sábados noches. No, sí, sí, hay, lo hacen, claro, lo hacen. Aquí hay taxis que están por la noche de guardia allí. Sí, sí. Lo contratan previamente, ¿no? Lo llaman por la tarde y él te lleva, te recoge y después cuando lo llaman otra vez a la hora que sea, van a por ti. Sí. A mí me consta que está eso, además es muy económico, tampoco ¿eh? Tampoco vale mucho, ¿no? Si no, vas un taxi a lo mejor 4 personas y venir te puede costar por 10 euros cada uno, que tampoco es dinero. Vale, ¿y tú para dónde, para ir a dónde lo hacéis? A la Carlota, por ejemplo, muchas veces hemos ido en taxi. Claro, claro, como buena idea. Y cuando soy, había ferias, ¿no? Por ahí. Por ahí también, donde ¿sí? sea. Claro, pero aquí la Carlota es más baratillo, por 10 euros va y viene. Si van 4, es más barato. Muy bien, muy bien. Muy bien pensado. Sí, sí. Y Adrián trabaja ahí en la campiña, ¿cómo sale la gente con las motos? Porque antes yo los veía salir, que me daba miedo. ¿Ya está mejor la cosa o no? Yo creo que están las motos para bajar para abajo, dices tú, cuando sí, cuando salen de las fábricas. Hombre, algunos siempre hay que va loco, pero vamos, más que en la coche, que es alguno que se le han adelantado, viniendo para arriba, sí. Y cuando van para arriba y van con para abajo, adelantan, hacen viniendo, alguna imprudencia y esa, sobre todo cuando te encuentras algún trastado, porque como yo la paso todos los días 4 veces, pues la voy conociendo y es una carretera peligrosa porque sí, tiene muchos cambios de rasante, curvas, y si te encuentras un trastado para arriba, para abajo, y tienes que esperar. Y algunos salían adelantar allí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y del casco? Tú, si tienes moto, usas tus amigos, porque me ha sorprendido mucho en las jornadas estas yendo a los institutos, que poco se valora la gente joven en su vida. Los enfermeros decían, un casco bueno, pues un casco que de verdaderamente cumpla la función que debe de tener, unos 60, 70 euros, nada que ver con el casco este quitamulta. Entonces, claro, la gente decía, es que 60, 70 euros, y este chico decía, ¿cuánto valen las zapatillas que lleváis? ¿O cuánto vale la cazadora? Claro. Y decían, es verdad, pero es que entonces cuesta trabajo, ¿no? No sé si es la edad, de que no seas consciente, de que uno piensa que nunca te va a tocar a ti, ¿no? Pero cuesta valorar la vida, ¿no? Y no solo tu vida, sino cada vez que hay un accidentado, hay una familia rota, hay una madre detrás, un padre, tú por desgracia te puedes quedar en un coma. Y no siente, digamos, ni siente ni padece, pero hay un padre, una madre, un hermano, una familia entera rota. Entonces, tu vida cuesta más que una multa. Yo no me pongo, nunca he utilizado moto, pero uso coche y me pongo el cinturón. Además, no, es que además los que están en silla de ruedas parece que no necesitan cuidados, pero necesitan muchos, muchos cuidados. Muchos cuidados, como porque cualquier cosa, nada más que un simple roce, se le hace una herida en los pies, le necesitan hacer gimnasia, no controlan su esfínter y necesitan tomar pastillas, ponerle sonda, en fin. Y no hablemos de... Sé porque conozco del tema, porque tengo un familiar directo que fue a consecuencia de una moto, de no ponerse el casco precisamente. Y no hablemos de las barreras arquitectónicas, porque miraron, el chico mismo que vino al teatro, pues su madre había aparcado el coche por una calle y salió por la parte de detrás a la Plaza de San Juan. Y ya su madre tuvo que dar la vuelta, se cortó la calle para que pasara por una calle empedrada. No podía pasar, una calle que nosotros lo vemos tan normal, que no es solo ya que haya un escalón o no, es ya el tipo de asfalto, digamos, y el chaval no pudo pasar por allí. Y él lo decía, soy joven y me ha pasado esto, ya es tarde, yo no puedo hacer nada. Y mi vida se ha limitado mucho. El tema de la arquitectura, bueno, se van superando barreras, pero todavía queda mucho. Pero como él decía, hay muchos sitios a los que no puedo ir, aunque quiera, aunque los quieran llevar los amigos, no pueden. Entonces su vida se limita mucho y es una pena, pues, que un chaval con 10, como a él le pasó, con 18 años, que veas tu vida cortada así, ¿no? Simplemente por no tener un poquito de cabeza. Yo que tenía una moto, mi Vicente era el único que tenía moto. Y yo se lo digo muchas veces, que te pongas el casco, aunque te despeñes. Y que habría que hacer a mucha gente, habría que hacer una marcha un día en silla de ruedas o llevando carritos de niños. Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Sí. Y que vieran los responsables y demás. Que tengan suerte, porque... Sí, yo quería preguntarte, Adrián, si, porque una vez las mujeres hicimos una reivindicación que era que pusieran transporte público a la campiña para que la gente fuera en autobús. ¿Tú crees que iría la gente en autobús? Yo creo que sí, que iría. Porque yo veo mucha gente que tiene que depender de... que a lo mejor no van a trabajar, no consiguen el trabajo porque no tienen con qué irse. E incluso algunos en bicicleta, lloviendo y todo. Y tienen que ir la moto también. Yo creo que sí, que sería una buena iniciativa, ¿no? Bueno, pues a ver si nos hacen caso algún día y es posible que pongan un autobús a la campiña. En el tráfico ese que hay en esa carretera. Total, enhorabuena, Silvia, porque ha sido una de las organizadoras, bueno, ¿no? Sí, junto a la delegación y el área sanitaria de Osuna también ha sido un trabajo conjunto. Y se ve que ha sido un éxito, aunque hayamos mentalizado unos pocos, ¿no? Nosotros estamos bastante contentos, así que, y ya te digo, muchas veces a lo mejor yo no puedo ser objetiva, pero los comentarios que me han llegado de los institutos y de los propios alumnos y de padres incluso, que nos los hemos encontrado y nos han comentado, pues mira, mi hija viene impresionado por una charla o el teatro que habéis hecho, entonces ha llegado a los jóvenes. El mensaje está ahí, ahora ya que cada cual lo tome como quiere y cuando quiera. Y que no se lo olvide. Que no se olvide, claro. Pero bueno, siempre queda algo de estas cosas. Pero muy contento. No se lo olvide, que es una pena que una persona se vea por algo así. Por algo así. Bueno, afortunadamente hay muchos jóvenes... que son responsables. Responsables, sí, como sí, el aquí pero, presente. Sí, pero hay veces que aunque sea responsable, lo mejor le entra otro. Sí, sí. Cabecera. Ese es el problema. No es... Y la verdad que hay jóvenes muy, muy formales y muy serios, como una chica que vamos a escuchar ahora, que con motivo de que esta semana, no sé si os habéis enterado, ha habido manifestaciones contra el plan de Bolonia, el proyecto Bolonia, y entonces hemos hablado por teléfono con una ecijana, María Isabel Sánchez Cecilia, que estudia en Sevilla, y nos ha explicado el plan Bolonia y sus reivindicaciones. Pero antes tenemos una música ahí apropiada para el tráfico, ¿no, Sema? ¿Suena esta canción, Adrián, o no? No, la verdad es que no me suena mucho. Hombre, es que es antigua. Adrián. De los bravos, ¿no? Sí, de los bravos. ¿Y a ti, Silvia? A mí me suena sí, mucho. Sí, sí, sí. Un poco también, no. Porque tú también eres mujer. Soy muy jovencita. No, vale. Y la carroza son las que no suenan. Una cosita. Esto, la canción que dice Quiero una motocicleta, esto como va llegando Reyes, Ya soltáis un mensaje a los padres, ¿no? Porque habrá muchos niños que dirán, papá, mamá, quiero una motocicleta. Sí, sí. Entonces, que sean los padres conscientes si de verdad deben de comprar una motocicleta, si de verdad es necesaria una motocicleta para su hijo. Porque hoy todos los niños tienen moto, todos los niños y las niñas. ¿No has visto en los juguetes que hay alguna motos de esas que van con batería por el parque y demás y el niño tiene a lo mejor 2 años, 3 años? Pues sí. Lo que había que fomentar, Silvia, era la bicicleta en Écija. Uy. Aunque ahora, bueno, tenemos una mala noticia esta semana, ¿no? Que ya van a entrar los coches en el... Van a entrar al final. El salón. Yo he pedido a los Reyes una bicicleta, ¿eh? Pues... como ha sido buena, seguramente te la traerán. A ver, esperemos. Bueno, vamos a escuchar a llamar a Isa y hablar con ella sobre el proyecto Bolonia. Hola. Hola. Hola, Isa. Hola, Loli. Hola, Isa. Mira, estamos aquí en nuestro programa, que ya sabes que es Las Somos Todas. Sí. Y estamos aquí un poco ignorantes de lo que es el Plan Bolonia y los problemas que tenéis en la universidad. Sabemos que esta semana pasada aquí en Écija ha habido una manifestación y esta semana tenéis una ahí en Sevilla. Yo, como tú eres una estudiante en Sevilla y sé que estás comprometida, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes lo que es el Plan Bolonia, así muy resumidamente. Sí, resumidamente. Pues el proceso de Bolonia, que se llama así, pues digamos que es una directiva europea que sale de Lisboa en el año 1999 y digamos que viene a plantear los nuevos retos de la educación, ¿no? Como ellos lo llaman. Y bueno, podríamos hablar que desde las bases mercantiles europeas se intenta dar un nuevo dictamen para que la educación a nivel europeo siga una misma línea en función de lo que el mercado demanda. Vale, digamos que viene un poco a solucionar los problemas que hay entre los egresados, entre las personas que son diplomadas y licenciadas en los distintos países europeos, y los problemas que hay de que encuentren trabajo, de que tengan adquiridas las competencias que reclaman las empresas y que, bueno, pues un poco por esa línea. Entonces, esto se va a materializar en nuevos planes de enseñanza que tienen que estar puestos en marcha a partir de 2010 y, bueno, pues cambia completamente el sistema de título. Todavía no es, quiere decir que todavía no es definitivo, ¿no? Sí. Que sí. Bueno, en España sí. En España sí. Sí, porque digamos que esto se concreta a nivel europeo, pero cada estado firma si quiere aplicar o no esos planes. En España creo que se firmó hace 2 años o 3 años que Zapatero firmó la reforma. Así que lo que queda es que aplicarla. Sí, ¿y entonces no hay marcha atrás? No. ¿No? Entonces si las universidades han aceptado cambiar los planes de estudio, no hay marcha atrás. ¿Entonces todas estas protestas? Bueno, todas estas protestas, ahora mismo que en su día se iniciaron con el fin de parar, ¿no?, este proceso, ahora mismo pues lo que vienen planteando es que se paralice y se debata con alumnos en asamblea y que todo lo que se vaya a aprobar se pase por asamblea de estudiantes, digamos, de alguna forma. ¿Es cierto que este plan viene a bajar el nivel de calidad de la formación, digamos, en el grado? Bueno, digamos que según cómo se mire, ¿no?, según quién te lo plantee también. Sí, realmente sí que viene a bajar, porque de lo que se habla en Bolonia es sobre todo de competencia. Una competencia es saber hacer algo. Entonces, al reducirse, o sea, se podría decir que se reduce conocimiento en pro de las enseñanzas en habilidades y competencias. Uh-huh. digamos que se vacía un poco el contenido para darle más importancia a la forma. Sí. Y pues las licenciaturas van a sufrir una devaluación. Eso está claro, que una carrera que tenía antes 5 años ahora pasa a ser 4, con la estructura que van a tener los grados, pues devalúa mucho el conocimiento. Y van a salir profesionales pues más enfocados a lo que el mercado demanda y no en sí a lo que sería la filosofía de cada titulación, por así decirlo. Claro. ¿Y van a desaparecer ciertas carreras o por lo menos se van a ver perjudicadas? Sí, claro. Creo que la última que han dicho es ingeniería informática, que desaparece. Y titulaciones conjuntas, por ejemplo, también van a desaparecer. Bueno, ya también eso va a depender de del diseño de nuevos planes que haga cada universidad. ¿Y por qué se dice que es la privatización de la universidad? Pues porque al hablar de competencia, hablamos de que los comités que gestionan las universidades van a estar aconsejados, sobre todo, por las empresas más potentes de cada sector, que son las que van a dictar las competencias que van a requerir para futuros trabajadores suyos, o bueno, un poco en plan general, ¿vale? Entonces, la empresa entra de lleno en la universidad. Si ahora ya estaba, ahora mucho más, porque es la que le va a demandar a la universidad lo que ella quiere, la empresa privada. Sí, y el Estado ya ha anunciado que está retirando becas. Sí, sí. Con lo que hablamos entonces de becas hipotecas. Los bancos también entran mucho más y entramos. O sea, se aspira como al modelo inglés o al modelo estadounidense, que es que el Estado cada vez se va retirando más de la enseñanza pública, sobre todo en materia de becas, y entran a tener más importancia los bancos con préstamos, becas préstamos. Sí, que luego deben de pagar cuando terminen la carrera, ¿no? Ahí está. Y además hay una subida del precio de los créditos, ¿no? Claro, las tasas de los créditos van subiendo. Y además con la cosa de que un crédito no es lo mismo que un eurocrédito, que esa es la diferencia más significativa, ¿no? Porque con los créditos tienes un número de horas lectivas, ¿no? Y con el eurocrédito ese número de horas se reduce y aumenta el autoaprendizaje, ¿vale? El número de horas que tú aprendes por ti mismo. Entonces, bueno, pues se reduce el número de clases que te imparten y aumenta más tu trabajo personal. Con el inconveniente también de que las clases normalmente van a ser obligatorias, con seminarios, de asistencia obligatoria también, y con tu trabajo personal que tú tengas que llevar de tu asignatura. Con lo que trabajar y estudiar, cada vez compatibilizar más esas dos actividades, pues va a ser cada vez más difícil. Porque no hay tiempo. Claro. La universidad va a absorber demasiado. Total, que va a estar la universidad al servicio de la empresa. Sí. Y también se van a hacer prácticas, ¿no? Ajá. No remuneradas. Claro. Bueno, eso ya se hace ahora, ¿no? Pero, sí. O sea, va a existir la competencia entre universidades más fuerte, porque ahora también no podemos decir que no exista. Y las prácticas de las empresas van a aumentar. ¿Sí? Y van a ser en las empresas en las que cada universidad tenga abierto convenio. Total, que cada vez va a poder estudiar menos gente, digamos, ¿no? Sí, o menos gente con... con posibilidades. Sí, porque aparte de, o sea, el sistema de titulación, de títulos quedaría grados de 4 años, posgrado de 2 años más, que sería la especialización, digamos que el grado es lo estándar, porque además va a quedar como, creo que van a tener de 150 a 240 créditos, eurocréditos, de los cuales la gran parte van a ser materias comunes a cada rama, y unos 60 créditos o algo así de especificidad de tu grado. Carrera. Entonces, ahí ya estamos reduciendo mucho más el conocimiento específico de lo que tú quieres o de lo que tú vayas a hacer. Después de eso, que va a ser, digamos, un poco más lo estándar, entran los posgrados, que serían los máster, que sería algo más superior, pero algo muy caro y para lo que no va a haber excesivas becas. Sí. Sino que apenas poca, y después ya quedaría el doctorado. Por eso dicen que es un poco como una, el grado como una, va a ser como una prolongación del bachillerato. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que no va a distar mucho al final de lo que pueda llegar a ser una formación profesional, un poco más larga. Hombre, a lo mejor algunas diplomaturas incluso les vendría mejor, ¿no? O sea, están incluso contentos. Mucha gente que está haciendo los nuevos planes de diplomaturas por eso mismo, porque las diplomaturas a lo mejor ganan, que tampoco es así, porque tus materias específicas de tu titulación se ven muy reducidas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es un poco eso. Bueno, ¿y qué ambiente hay ahí en Sevilla para la próxima manifestación? Pues para mañana se espera bastante gente. Llevamos ya un tiempo dando bombo y, bueno, yo estoy en la Pablo de Olavide. Sevilla hay dos universidades, ¿no? La Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. Ambas dos son públicas. Y en Sevilla sí que es verdad que, bueno, hay distintos grupos de trabajo según las facultades, que están con una coordinadora central de las dos universidades. Y bueno, sé que en la Universidad de Sevilla hay mucho más movimiento, también es más grande, y hay distintas facultades, y en la Olavide, pues la semana pasada estuvimos recogiendo firmas, recogimos más de 1.500 firmas, porque bueno, está el problema de que si podemos o no podemos convocar huelga oficialmente, cosas así. La Universidad de Sevilla no tiene esos problemas. Y no sé, yo creo que volveremos ahí bastantes estudiantes a la calle otra vez. El año pasado tuvimos dos manifestaciones. Por cierto, que no lo recogieron los medios. Muy poco, ¿no? Muy poco, muy poco. Muy poco. Pero bueno, parece que cada vez más se está hablando un poco más. Incluso hay profesores que están escribiendo en periódicos en contra, que también es un apoyo fuerte para los estudiantes, ¿no? Porque no todos los profesores están de acuerdo, ni muchísimo menos. Sí, sí, ya lo he leído algunos artículos, sí. Claro, entonces eso también es importante. Y cada vez más parece que ahora, como le estamos viendo las orejas al lobo, porque ya, pues parece que hay más movimiento. Así que esperemos que sí, que mañana sea verdad y nos concentremos bastante gente. ¿Tiene algo positivo este plan? O este... Sí, sí tiene cosas positivas. Sí, en sí... A ver, que la educación necesita una reforma, yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Y que el planteamiento que tiene en cuanto a los métodos de enseñanza, el planteamiento, vuelvo a repetir, porque yo, por ejemplo, en nuestra carrera estamos en experiencia piloto de Eurocrédito y la materialización es, o sea, la forma de llevarla a cabo está siendo horrible, ¿no? Hay desorganización y desorden por doquier, pero, bueno, el autoaprendizaje en sí no es negativo, es muy positivo, porque todos sabemos que las clases magistrales pues muchas veces pues no sirven para mucho. Después, el seguimiento más personalizado, al reducirse el grupo, al trabajar con los seminarios, si todo eso realmente tiene un planteamiento positivo. Homologación, ¿no?, a nivel europeo. También, la movilidad, que también tendremos que ver en qué grado se hace real o no, ¿no? Pero que todo eso, pues claro que es positivo. Lo que pasa es que el trasfondo supera la negatividad, supera todos los puntos positivos que pueda tener. Sí, que es poner a la universidad en manos del capital. Ahí está. Ahí está. Y ¿qué? Si ya antes ya estaba, digamos que ahora es mucho más evidente. Completamente entregada, ¿no? Claro. Bueno, Isa, pues si quieres añadir algo más. Pues no sé, la cosa... No sé, lo que sí que es verdad que sería importante que sobre todo la gente de los institutos estuviera al tanto de este tipo de cosas, porque al fin y al cabo la gente que estamos estudiando en la universidad, más o menos, y bueno, cada uno está en sus planes, pero sobre todo es la gente que va a entrar. Claro. Es la gente que debería de estar informada. Tú sabes que en Écija hubo una manifestación hace 2 semanas de la gente de los institutos. Bueno, pues nada, te animamos a que sigas luchando. Vale. Y a ver si tenemos suerte y se mejora y hacemos algo, ¿no? A ver, bueno, si no, pues seguiremos estando ahí. Bueno, pues muchas gracias, Isa, y te esperamos otro día aquí en vivo y en directo en nuestro programa. Venga, vale, muchas gracias, Loli. Adiós, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Isa, que se ha explicado muy bien y nos hemos enterado muy bien de lo que pasa. Esperemos que haga algún efecto estas manifestaciones de los jóvenes. Vemos que los jóvenes no son unos pasotas como mucha gente dice, hay de todo, igual que las personas mayores, ¿no? Y vamos a ir a otro tema. Esta semana también en Sevilla hubo un foro de la universidad, hablando de universidad, de la Universidad Andaluza, sobre terrorismo y América Latina, porque se han cumplido 31 años del movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo. Esas abuelas que buscaban a sus hijos, primero eran madres, luego fueron abuelas buscando a sus hijos desaparecidos en la dictadura de Videla en Argentina, ¿no? Y estuvo una mujer de 76 años, que se llama Estela Barnes de Carlotto, maestra de escuela, que perdió a su hija Laura, desapareció, estaba embarazada y tuvo un niño y ha desaparecido el niño. Y esta mujer daba gusto oírla hablar, porque decía que ella todavía piensa que puede encontrar a su nieto. De hecho, se han encontrado 95 nietos ya. Y 12 se cree que están en España, porque Videla tenía muy buenas relaciones con España. Y hubo 30.000 desapariciones. Y estas mujeres siguen en la lucha, buscando, y ahora como hay más medios, porque ven el ADN y hacen las pruebas del ADN y están más recursos para encontrarlo. Y últimamente han ocupado el Liceo Naval de Buenos Aires, que sabéis que era un centro donde torturaban a los opositores a la dictadura. Lo han cogido las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, y han hecho de ese liceo naval un centro cultural. Allí lo han decorado todo con flores y con soles y bueno, siguen ahí luchando y esperando todavía recuperar. Y ahora que se puede luchar, ¿no? Por sus nietos y sus nietas, ¿no? Ya era hora que se pudiera luchar y hablar claro. Pues teníamos también una canción dedicada a las madres de la Plaza de Mayo, de Carlos Cano. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca mamá te inventó, con Malvina o sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Carlos Cano sí lo conocerás, ¿no, Adrián? ¿No te suena? A Carlos Cano sí, hombre, de Zona del Mejí. Hombre, de la plaza, de la plaza que hay al lado del instituto. Que va todos los días. ¿No te acuerdas tú de Carlos Cano? No, de Carlos Cano sí. Es así, porque tantos años. Pero no sé el tiempo que hace, pero vamos, no hace tanto. Que murió el pobre. De Granada, ¿no? Era de Granada. De Granada, sí, de Granada. Uh-huh. Bueno, ¿a ti te gusta, no, Carlos Cano? A mí sí. Y cuando vamos al baile, María la Portuguesa la bailo yo poco. Sí, la tocan bien en el parque todos los años. ¿Y te gusta? A mí me gusta, sí, mucho esa a mí canción. Me María la Portuguesa, encanta, que un paso doble lo bailamos con una mujer que bailo yo con ella siempre. Bueno, pues ahora vamos a hablar también de una mujer que hace 10 años que se murió. A ver si conocéis su voz. Tiene agua y no el botijo, va sin gorro y con pitorro, acertijo, acertijo, tiene agua y no el botijo, tiene goma y no es pelota, por billón cuento sus gotas, vive en la ciudad, vive en el jardín y cuando se enrosca parece un reptil, vale más de lo que vale. Cuando llueve nunca sale, hace crecer a las plantas y nadie le canta. ¿Qué era? La manguera. ¿A qué animal me refiero? Tiene cara de canguro, es feo, alto y peludo, casi no come ni bebe y como es desgraciado, siempre vive jorobado y temiendo al... ¿Qué? ¿Qué animal es? El camello, ¿no? ¿El camello? Además, sí, ¿no? Sí. Bueno. La mayoría de los niños, el que se acuerda es del villancico, el poema ese del camello, ¿vale? Más conocido por los niños. Bueno, ¿quién es, Toño? Dilo ya. Gloria Fuerte. Marla. Por cierto que tiene un colegio en Cañada del Rosal que se llama Gloria Fuertes, ¿no? Cañada del Rosal no se llama. O en Campillo. Será en Campillo, en Cañada. En Cañada del Rosal, no me suena a mí. No, en Cañada Campillo, en Campillo, se llama yo creo que... Público que Andalucía. Ah, sí. A no ser que al instituto le haya puesto... No, es en Campillo, Campillo. En Campillo. Sí, sí. Por cierto que en Écija no hay ni un solo colegio, ni un solo instituto, ninguna institución que lleve nombre de mujer. ¿Os habéis dado cuenta? Sí. Ni ahora uno. Que tú lo dices... Sí, que es verdad. Sí, es tú, verdad. Ves, tú lo escuchas de otra persona y entonces advierte, si no pasa y no te das cuenta. Sí, sí. Cuando pusieron el instituto que le llaman el Titán y el Nicolás Copérnico, las mujeres pedimos que le pusieran Clara Campoamor y no quisieron, pusieron Nicolás Copérnico. Hizo más Copérnico que Clara Campoamor. Y además es más familiar, es más de aquí que Clara Campoamor. Es polaco. Pero bueno, a ver. Es un hombre. A ver si algún día le ponen a alguna institución el nombre de alguna mujer, que hay mujeres muy importantes, por lo menos para que las niñas piensen que también hay mujeres que han hecho cosas importantes, ¿no? Bueno, nosotros empezaremos a luchar a ver qué dice que van a ser un colegio, no sé, o un centro allí en la Carrachela, pues ya empezamos para que le pongan un de nombre. Lucha, de... Para que le pongan nombre de alguna. Como eso tardará, pues nosotros... Bueno, pues Gloria Fuertes, Toñi, ¿tienes algo de Gloria Fuertes? Pues sí que tengo mucho, incluso un poema. Sí, ¿lo quieres leer? Pues bueno, dice, a veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al cielo contagiada del tímido perfume de tu rosa. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería más soñaba. Por tus versos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino y al írtelo a decir, mi voz no siento. Bueno, pues esta mujer nació el 28 de julio del 1917 en el barrio de Lavapiés. Era una familia humilde, su madre era costurera, su padre portero, primero de un catastro, más tarde de una institución, etcétera. Fue a colegio de monjas, dice, y dice, recuerda en un poema, dice, me llevaron a un colegio muy triste donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en la letanía me quedaba dormida. Era muy graciosa. A los 14 años se matriculó, bueno, la matriculó su madre en un instituto de educación profesional de la mujer, donde obtuvo diploma en taquigrafía, mecanografía, gramática, literatura, higiene y puericultura. ¿Eso era lo que estudiaban las mujeres? Sí, sí. A los 34 fallece su madre y empieza a trabajar como contable en una fábrica. Y ya más tarde fue cuando empezó a publicar sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Fue también redactora de la revista infantil Maravilla. Le dieron en 1947, que no estoy hablando de hace cuatro días, el primer premio de letras para canciones de Radio Nacional de España. Luego ya en los años 70, que es lo que recuerdo yo mejor. Y tiene mucha gracia porque dice, soy la primera persona que entra en la universidad como profesora, porque ella no era universitaria, sin embargo la llamaron para dar clases de español en Estados Unidos y entró como profesora de español y de literatura. Aquí la gente la conocía por el programa de televisión. Un globo, dos globos, tres globos y por la cometa blanca. Sí, yo la recuerdo de la televisión. Y luego en el colegio recuerdo que sobre todo los niños pequeños se lee el poema del camello que se pinchó y demás. Las tres reyes magas también tenía. Era feminista, ella se confesaba feminista y decía aquello tan bonito, decía, menos mal que soy mujer y no pariré vencejos ni se mancharán mis manos con el olor del fusil o algo así. Menos mal que soy así. Sí. Y murió en el 98, hace ahora 10 años. Y bueno, y después, además, estudió. Después de. Solo había hecho formación profesional, pero después estudió biblioteconomía, estudió inglés, vamos, que se formó bien. Sí, siempre es tiempo, nunca la edad, no hay que. Decía, ay, yo ya es que a mi edad no voy a estudiar, no voy a hacer esto. Siempre hay edad, lo que hay que tener ganas e ilusiones. Claro. Así que. Tiene, de libros tiene un montón. Sí. Tiene Sola en la sala, La isla ignorada, Cómo atar los bigotes del tigre. Bueno, un montón, vamos. Bueno, pues nada, nos acordamos de Gloria Fuertes en el décimo aniversario de su desaparición. Y vamos a hablar ahora de libros. Todos están los libros, todos están los libros, todo, todo, todos están los libros, todos están los libros, todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Bueno, yo tengo un libro que me ha gustado mucho. ¿Vosotros tenéis alguno que hayáis leído recientemente? Yo no leo, yo mi niña es la que lee, yo no. Bueno, pues tengo un libro que se llama Las hermanas coloradas, de Francisco García Pavón, que es una novela policíaca, costumbrista, que es muy divertido, que narra las pesquisas del inspector Tomelloso para descubrir el paradero de tres hermanas pelirrojas, por eso se llaman las hermanas coloradas, que desaparecieron. Y la verdad que está. Es muy corto de leer y es muy divertido. Se llama Las Hermanas Coloradas, de Francisco García Pavón. No se lo voy a decir mi alma. Que lo apunte sí. Tu Conchi. Sí, mi Conchi tiene allí el cuarto para hacer una biblioteca. Nada. Se lo regala para Reyes. Para Reyes. Vale. No sé si este tipo de le gusta a ella leerlo o no. Hombre, eso. Es muy divertido. Dice sí, que es muy... interesante que en Navidades y en los Reyes pensaran en regalar libros, juegos constructivos, que desarrollen las habilidades, la creatividad, la mente y no embrutecer. Claro. Y además que de literatura infantil, el otro día cuando estuvimos lo del acto en el sitio que hemos dicho del sábado, ¿qué libros más bonitos hay para además, literatura infantil? Muy divertido, qué educativo, muy divertido. Que el formato me encanta, de verdad. Y unas ilustraciones preciosas. Sí, preciosas. Leí hace 2 años uno con los niños y demás. Y además, bueno, primero me lo leí yo y me harté de reír. Se titulaba Hijo, estás despedido. Lo echaban de casa. Lo echaban de casa. La madre lo echaba de casa por no arreglar su cuarto y no hacer las órdenes y demás. Sí, sí, le sucede una serie de cosas porque el niño es pequeño y se va no al parque, se va al parque allí y... No les des ideas a las madres. Yo que con un libro y lee todas las letras, no, a mí me gusta con Mico, pero mi Conchi sí, le gusta leer mucho. Me encanta. Aunque sea un poquillo, tiene que leer antes la cascada. Me encanta leer y a partir de febrero espero tener ya más tiempo para poder leer a gusto. Ahora mismo. ¿Y de películas cómo estamos? ¿Habéis ido al cine? No, yo no he ido. Y hay películas bonitas, yo tengo ganas de conocer cine nuevo. ¿Tú has ido al cine, Adrián? Yo sí, he ido un par de veces. ¿Qué has visto? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, ayer vi una que no me acuerdo, que era malísima, vamos. Que no me acuerdo. De risa era, pero vamos, que no... Y la semana pasada vi Hermano por Pelota, era. Que era de risa también, pero tampoco está muy bien. De mala que era, ni te acuerdas, ¿no, Adrián? Que va, me acuerdo del nombre. De mala que era, de verdad. Yo estoy recordando una película, porque cuando me has dicho, te he dicho que no, pero porque no he ido al cine, a los cines nuevos todavía aquí. Pero fui a Córdoba hace un mes y vi una película, La boda de Rachel. Y la verdad que era... me gustó bastante. Yo he leído la crítica y es muy buena. Sí, ¿no? Sí, me gustaba. ¿La película esa de Richard Gere? No. No. Richard Gere no salía por ningún lado. ¡Qué lástima! Esa sí pude yo verla. Y era bastante especial el formato, ¿no? En el que sale la película y después era la historia de una chica que había tenido problemas con drogas y salía del centro para la boda de su hermana. Y era una boda bastante peculiar, una chica blanca con un chico negro, la forma de celebrar la boda, los sentimientos, ya empezabas a ver las relaciones de las hermanas, y la verdad que muy divertida, me gustó mucho, y me gustó mucho el tipo de boda. Hay una... Quiero una boda, sí. A lo hindú. A lo hindú era. Sí, era una mezcla, era muy simpática. ¿Y cuándo vamos a la suya? Bueno, uy... No hay sitio para casarse, ni fecha, está todo ocupado y yo que estoy ocupada también, se juntan las dos cosas. Tranquila. Que hay una también de bodas, hablando de películas de bodas, que es muy bonita, que es La boda del monzón, que también es una película de indios, una boda entre indios. Y hay otra también, la Mi gran boda griega o algo así, que también es una película de otra boda de Grecia y es también muy divertida. Muy divertida. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Tenemos algunas noticias más por ahí. ¿Tú tienes algo, Toñi, o qué ha pasado esta semana de qué? ¿No? Bueno, que sea bueno. Algo bueno. La manifestación bueno, que fueron de los sábados. Que ir anunciando lo del día de la manifestación, que se vayan preparando la gente, luego el viernes hay un teatro, sí, hay que comentarlo, repetir lo de la exposición. Sí, la exposición del cuando hablas de la manifestación, hablas de la del día 25 de noviembre contra la violencia machista. Sí, tenemos, hay una cuña institucional... muy, muy elocuente. Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Pues... Hay una serie de cuñas que se irán poniendo en la radio porque y animando a la gente a que vaya el día 25 a las 7:30 al salón, que sale la manifestación contra la violencia machista. Adrián, ¿hay maltrato entre las parejas jóvenes que tú conoces o no? Hombre, entre las jóvenes no, yo no conozco ningún caso que haya maltrato, pero vamos. Pero machismo sí. Machismo hay. Sí hay. Sí hay alguna, sí. Yo creo que sí. Hay sumisiones a los hombres. A los hombres. Con 15, 16 años, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya hablaremos más. Vamos a hacer un monográfico el próximo lunes dedicado a la violencia machista. Nosotros, Adrián, que conozcamos en la familia de nosotros, no hay maltrato de ningún clase. Vamos, pero ni en primo ni en Valle, pero nadie, si gracias no consiste maltrato, no, nada hombre. Más que con que te diga tu No, es que no, en nada, en nosotros en nada. No, pero que no me refiero ni a las que nos faltan los maridos ni las que hasta ahora bueno, mismo, pero, nadie. Pero no es eso, Valle, no es sí, eso. Sí. Es que simplemente con que te coarte la libertad y no te dé, dice ella, por ejemplo, diga, mira que me voy a ir a tomar, o no tiene por qué decirlo, va a tomarse una copa con los amigos, amiga. Y él dice, no, tú no vas, y ella no va, o sea que sí, ya no. La está cortando. Tú no vas esto, tú no vas lo otro. Y eso, y yo me voy a todos sitios. Yo quería apuntar que tenemos una exposición en la Casa de la Juventud para todas las personas que quieran visitarla. Es de una chica que es de Valencia, estudiante de Bellas Artes, ya en cuarto curso, Elena Bando, y ha expuesto muchos de los trabajos que está realizando y que ha realizado durante estos años que lleva cursando Bellas Artes. Así que animo también al que quiera pasar por la Casa de la Juventud en la sala de exposiciones. Y todavía continúa la Entrópicamente. ¿La viste al final, Valle, en el Palacio de Benamejí? No, hoy he pasado por allí, pero estaba cerrada. A las 6, que he pasado por allí, pero estaba cerrada. Pues vamos a recomendar una cosa que he leído que me ha hecho mucha gracia, que es el ácido hialurónico. ¿Qué os parece? Ácido hialurónico. Vamos a dar tratamientos de belleza también. Ah, vale, venga. Para quitar las arrugas, pero vamos a ver. ¿A ti, Valle, te gusta la carne de pollo o el huevo? A mí me gusta todo. Pues entonces no puedes tomar ácido hialurónico. A mí me gusta todo. Ah, no eres alérgica. Entonces no, sí puedes. No, soy alérgica. A mí me gusta todo. Este ácido solo lo pueden tomar la gente que no es alérgica al huevo o a la carne de pollo. Yo es barato, porque te lo tomas y son 400 euros dos veces al año para las personas más mayores. ¿Eso qué? ¿400 euros cómo? ¿Qué te cuesta el qué? Que te cuesta el tratamiento. El tratamiento. Que no lo podemos hacer casero en casa, ¿no? Yo creo que tú ibas a dar la receta casera. Me quería todos los meses. Porque fuera todos los meses, entonces que vamos a meter en lista lo que nos queda 800, de la paga. 800 euros al año, Valle, es una cantidad al año, considerable. Con eso se va, que está a matar las cañas una semanita, ¿no? Bueno, si nos quedamos con una chica de 20 años, hay mucho engaño. Por mí tiene que empezar por todas, porque primero que me arreglen las piernas. Eso vaya mejor para un balneario, los 800 euros, viene uno mejor. Que de aquí no me pongo malamente. Hombre, pero de las piernas, para con mi abuela andaba mejor que yo. Bueno, para las más jóvenes no hace falta que tengan ese tratamiento. No. Simplemente con una cremita, de ácido hialurónico te conservas joven. ¿Esa qué? ¿Nueva? Vida. ¿Nueva? Es nueva, por lo visto. No, yo por lo menos nunca lo había visto. Mi niña sí compra ella sus cremas. Yo me lo estoy buscando, me parece, cuando no. Por la piel hay que cuidársela. Sí, pues ya ves, no será por falta crema que tiene mi coche. Bueno, pues vamos a ir terminando. Hombre, ya se cuida bien, de verdad. Diciendo que hay una... Este jueves hay una charla para hablar sobre la prevención del cáncer de mama en el Palacio Benamejí. Pues no lo sé, creo que sí, lo he visto los carteles, sí. Pero no me he fijado en el sitio. No sé qué es jueves. Me gusta a mí escucharlo. Sí. Y que el día 22, no, el día 21 hay un teatro que está anunciado en esta emisora a beneficio de los damnificados de Cuba, de los huracanes Gustav e Iker. A mí me ha dado Miguel un taquillo y yo he vendido 4, porque se lo da y dice todas las personas, y fuera rifa te meterían algo, pero cuando lo hice para un teatro, 5 euros, yo he vendido 4. Y Miguel me dijo, para Marte a ver si te traigo más, y me trae un taquillo de chiquillo y he vendido 4 nada. Bueno, pues vamos a concienciar desde aquí que nos quiere, que es para una que, gran que yo causa. Te lo digo, hombre, que es para no, una que es para los damnificados de Cuba, pero y aparte quiero decir que hay, yo no ni conozco la compañía, es una obra es que la, nunca he visto, la casa de Bernarda Garba, un teatro yo, bastante bueno. Conocido, yo nunca sí, no lo he visto, yo sí la he visto, pero me han dicho que es muy buena la compañía, sí, buena, o sea sí. Que vamos al teatro por 5 euros y además estamos ayudando a una buena causa, o sea que anoche, son los mejores 5 euros que podemos pagar. Anoche estaba el teatro que se acabaron hasta las entradas para lo que hubo de la Peña Flamenca Femenina Teresa León, sí. Estaba butaca y todo lo de arriba llenito. Y sin embargo, para esto, que es para la RIA, para las personas estas no te lo bueno, compras. Bueno, vamos a esperar bien, hombre, que no. Yo hombre. Sé que va a estar teatro. Yo sé que yo de momento vendió, porque es que no. Uy, pues está la cosa muy mala. Valle, eso es que Valle no sabe vender. Que no se vende. Eso es que Valle no sabe vender papeles. Yo le vendo. A mí me ha comprado entradas. Yo le vendo y no a todos. Ahí, Valle. Uy, yo se lo digo a todo el mundo. No, a mí me han comprado entradas gente que no van y dice, mira, no, que yo no puedo ir porque tengo niños chicos, pero te la compro. Digo, aunque no vaya, pero que va. Mira cómo va gente. Que yo soy, y yo sí, para vender, sí. Vendo, ¿eh? Se está haciendo un que esfuerzo. Yo tengo cara para... Lo bueno es la charla, ¿eh? No, es que te lo digo a todo el mundo, que si yo no se lo digo vende, a todo el mundo. Claro, pero, que vaya. No será por empeño, porque, le pon. Se lo digo a todo el mundo, que no es por falta de decirlo, pero que va. Bueno, pues queremos. Invitamos a todo el mundo al teatro el viernes. Al teatro. A las 9. Que invitamos pagando. Claro, pagando. Nosotros invitamos a que vaya y el que no tenga entrada, que no se preocupe, que en taquilla tiene entrada. Siquiera con que se llenara el patio de abajo, siquiera, como estaba anoche el teatro, vaya tela. Sí, ¿no? Ya sería bueno. ¿Estuvo bien el festival? Sí, estuvo muy bien, pero vamos, pero lleno, ¿eh? Y sin embargo, por una cosa de esta. Bueno, vaya, hay que esperar bien, sí, ¿eh? Sí, que hay que esperar al viernes. Esperemos. Que nos vamos a tener que quedar fuera. Esperemos. Nos vamos a caber allí. Pues mira, ya lo verás. Ponemos un banquillo en el pasillo. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Adrián, espero que vuelvas otro día. Venga, yo vengo. Si me llama, vengo. Muchas gracias por aquí tu no visita. Nos llaman a nadie, aquí venimos todos. Así viene quien quiera. Tú venimos quien quiera, aparte Laura, de gente que invita a Lodi, pero... Silvia, ya sabes dónde está tu casa. Gracias, además que me encanta venir, ¿eh? Toñi bueno, es fija. Hasta la semana casi fija, hasta la próxima semana. Y Valle, hasta la semana que viene. Que tengas buena semana. Sí, vamos, nos veremos en el teatro el viernes, ¿no? Y que vendas muchas papeletas. Ay, ay. A ver, a molar le pudiera vender taquillo. Pero... Ser jueves, bueno, y a nuestros oyentes les recordamos que además de escucharnos en el 93.4 de la FM, nos pueden escuchar a través de internet. En el blog fm-radioecija.blogspot.com. Y nos despedimos hasta la próxima semana en vuestro programa. Las somos todas. Quiero ser tu florero con mi tintura ancha. Muy contenta cuando me das. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Me vi llegar al lobo y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores de mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco. solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gache, persigo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid. Se acerca junio, cumplo año, soy un extraño para ti. Estoy como Neptuno cuando hiela, mi horóscopo me dice precaución. Que tú eres cáncer y hoy es luna llena, y aún tengo que hacer otra canción. Agua, abril, flores, mayo, aunque sonría no soy feliz. Junio me quema y llueve julio, quizás me vaya San Fermín. Tampoco hay pastor que viene el lobo, las tiendas se han cerrado para mí. Agua, abril, flores, mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Agua, abril, flores, mayo, es una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en